Tu sistema siniestro, nefasto, malintencionado, bien planificado. Que mueve guita y mata gente. Todo controlado, ya estaba arreglado. Lógica de miedo, orden y control. Exterminio, reducción, funcional. Para ellos que aplican en vivo como solución. Encierro por paga, rehabilitación. Pena por reinserción, redención, perdón. Tortura y sufrimiento por culpa. ¿No te suena religión? Tortura y sufrimiento por culpa. Jerarquizando, categorizando. Mejores, peores, bien y mal, buenos y malos. Algo habrás hecho seguro para estar encerrado. Dice la gente ignorante. Mientras nos siguen matando a su lado. Siguen caminando, mira para el costado. Algo habrás hecho seguro. Algo habrás hecho seguro. Anulan derecho, cuartan libertades. Nos criminalizan por pobres migrantes. Por negros, villeros, putos anormales. Orilleros, animales. Hay que mantenerlos aislados. Hay que mantenerlos aislados. Fascista, capacitista, capitalista, heteropatriarcal, androcentrista, infectándolo todo, neuropsiquiátrico, hospitales, cárcel, jaula, humano, animales, pasillo, paredes, bloque, muro, shocks, eléctrico, vidrio seguro, jugar, castigo, pena, cadena. Privilegio me suena, el rótulo y la condena. No discrimina de especie este tema. Neuropsiquiátrico, hospitales, cárcel, jaula, humano, animales, pasillo, paredes, bloque, muro, matadero moderno y zoológico seguro. Juzgar, castigo, pena, cadena, abuso y violación. A privilegio me suena, el rótulo, la condena. No discrimina de especie este tema. No estamos muriendo, discrimina de especie este tema. Femicidio y travesticidio, evitable de especie este tema. Especismo evitable, no la baja, la cárcel está llena de infancia. Basta de encierro, tortura, abandono, desidia, represión sistemática. Neuropsiquiátrico, hospitales, cárcel, jaula, humano, animales, pasillo, paredes, bloque, muro, shocks, eléctrico, vidrio seguro. Jugar, castigo, pena, cadena, abuso y violación, a privilegio me suena, el rótulo y la condena. No discrimina de especie este tema. No discrimina de especie este tema. Vanessa Castaño, María del Carmen Oviedo, Elisa Medina, Janet López, Silvia Barbie Nicodemo, Romina La Colo Liota, Noelia Randone, Vanessa García Ordóñez, Ale La Tucu del Valle, Janina Hernández, María Laura Costa, Cecilia Bebo Hidalgo, Florencia La China Cuellar. Enredando las mañanas. Esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Bueno, volvemos con este Enredando las mañanas por Zumba la Turba, saliendo en vivo desde el Espacio Cultural San Martín. Vamos a escuchar a continuación una columna que nos trae nuestra compañera Gemi desde Buenos Aires, específicamente desde La Plata. Es una columna que se ha realizado a raíz de la concentración que se realizó frente a la unidad 33 del penal de Los Hornos en La Plata por la muerte intramuros de Viviana Roldán. En repudio, por supuesto, y exigiendo justicia por la muerte de Viviana, se concentró la semana pasada, se concentró frente al penal de Los Hornos, así que a continuación vamos a escuchar la columna que nos trae la compañera. Nos encontramos en la concentración frente a la unidad 33 del penal de Los Hornos, en La Plata. Autoconvocades y el colectivo Ni Una Menos en las cárceles exigen basta de torturas y de asesinatos. El pasado lunes 22 de noviembre encontraron sin vida adentro de su celda a Viviana Roldán, de 38 años. Desde hacía tiempo venía exigiendo al servicio penitenciario y a Salud Penitenciaria un tratamiento terapéutico urgente que nunca le otorgaron. Ese mismo día, sus compañeras cuentan que se encontraba mal y pidieron que fuera atendida de urgencia, pero la respuesta de los verdugos lamentablemente no nos sorprende y le negaron la atención. Escuchamos afuera del penal a Clara Bustamante, parte del Colectivo Nacional de Detenidas. Hola, buenas tardes a todos, mi nombre es Clara. Pertenezco al Colectivo Nacional de Detenidos, punto de denuncia, trabajamos para el Comité contra la Tortura, trabajamos con pibas, pibes y niñez en contexto de encierro. Bueno, hoy estamos acá, nos autoconvocamos por el fallecimiento de una compañera, Viviana, que la semana pasada perdió su vida por el total abandono por parte del servicio penitenciario, el Estado. Sabemos que la compañera venía sufriendo varios trastornos psicológicos, nadie le dio bolilla, el servicio penitenciario la dejó morir. Y bueno, hoy estamos acá para pedir justicia, no solamente por Viviana, sino por todas las compañeras y compañeros que no pudieron salir en libertad, sino que salieron en una bolsa negra del servicio penitenciario. No queremos que siga pasando esto, hay mucho abandono. También hacemos responsable a Salud Penitenciaria, que son los encargados de mantener la salud de los detenidos y detenidas, y totalmente está ausente. El servicio penitenciario tortura, mata, viola los derechos. La verdad que estamos muy mal por todos estos temas, somos familiares y siempre estamos acá apoyando a las compañeras, ¿no? Desde este lado, para reclamar justicia y para hacernos escuchar. Y bueno, para nosotros siempre va a ser responsable el Estado. Sí, le pedimos acompañamiento a los familiares, a todos, a los vecinos. Yo creo que ninguno está lejos de que nos pueda llegar a pasar y estar del otro lado de los muros. Y la verdad que bueno, como hay mucho abandono, necesitamos que se acerquen, que nos acompañen, que nos apoyen, que estén, que nuestro reclamo es un derecho. Y bueno, nada, invitarlos a que tomen conciencia de lo que está pasando dentro de las cárceles, que no solo las muertes y la violencia física, psicológica, sino que es también el hambre que están pasando ahí adentro, el hacinamiento, las enfermedades, la falta de atención médica, la falta de alimentación, la falta de educación. La verdad que es un centro de exterminio y bueno, queremos... no sé si podemos modificar este sistema, pero sí lo vamos a seguir combatiendo como siempre. Este no es un caso aislado, sino que se suma a una larga lista de casos de tortura, violencia y asesinatos adentro de las cárceles de todo el país, donde el Poder Judicial, el Servicio Penitenciario y el Estado son los responsables. En Córdoba ya contamos 6 muertes únicamente dentro del penal de Bower en el 2024. El pasado 17 de octubre, Carla Gascón, de 38 años, falleció en el establecimiento penitenciario número 3 de Mujeres de Villa María. Su muerte, según cuentan sus compañeras y el movimiento anticarcelario de Córdoba, se debió a la falta de atención médica adecuada. Luego de solicitar el servicio de salud durante 10 días, Carla solo habría recibido atención de la médica ginecológica a cargo de la cárcel de mujeres, la doctora Salas, quien parece que le suministró una medicación que empeoró la situación y desembocó en su muerte. Unos días más tarde, el 23 de octubre, muere en la cárcel de Río Cuarto Kevin Nicolás Godoy, como consecuencia de las múltiples quemaduras sufridas que habían alcanzado el 85% de su cuerpo, incluyendo sus vías respiratorias. Según indican sus familiares y el movimiento anticarcelario, el joven estaba detenido hace más de un año en Córdoba capital y había sido trasladado 4 días antes de su fallecimiento a la cárcel de Río Cuarto, a la que, según también sus familiares, este describió en un llamado telefónico como un infierno y les contó que tenía miedo por su vida. Para cerrar esta columna, nos pronunciamos contra las cárceles y compartimos las palabras que creemos urgentes de María Laura Fernández, militante liberada. El sistema nos va matando de a poco, somos liberadas y venimos a levantar la voz en nombre de cada una de todas las compañeras que están en este momento escuchando, las que no están, también las recordamos. Y le decimos ni una menos en la cárcel y basta de matarnas, basta de injusticia, basta de causas armadas y basta de matarnos de hambre, basta de empapelarnos, basta de arruinarnos la vida. Tenemos derecho y tenemos necesidad de que la justicia nos escuche, de que los jueces nos escuchen, de que piensen que somos madres, somos seres humanos y tenemos derecho a segundas oportunidades. Y una menos en la cárcel, Viviana presente. Ahora y siempre. Distorsionando tu realidad.